al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radiofónico donde escuchamos y hablamos de cine sin concesiones, Los Ojos de la Bestia. Mi nombre es Jorge Cortázar y debo decir que este es un programa, creo que siempre decimos que es un programa muy especial, pero este en particular es un programa aterrador para mí, no únicamente porque estamos cercanos a las fechas, bueno, ya pasamos las fechas de Halloween, estamos entrando de lleno a la comedera de Pip con esta comida de las almas, el Jabal Pichán, que por cierto, si se llega a escuchar al fondo es que tenemos una celebración justamente aquí en el edificio central de la UADY donde estamos transmitiendo este programa como todos los martes. Y regreso al motivo de lo terrorífico del asunto, es que mis compañeros de mesa, de micrófonos y de andadas cinematográficas en la radio, Manuel Alejandro Escofía, que ustedes bien saben, quienes nos escuchan, es el coproductor y coconductor de este programa, está en una misión secreta en la Ciudad de México, seguramente está saboteando la irrigación de agua que tanto se ha anunciado en varias regiones de la gran ciudad. Iván Castañeda, que es nuestro nuevo elemento, está ocupado en otra misión secreta, por lo cual me han dejado aquí en soledad con todos ustedes. Bueno, no tan solo, aquí está Norma Méndez al otro lado de la cabina, apretando botones, girando knobs y asegurándose de que yo no vaya a cometer alguna imprudencia y pueda sacarme el aire cuando esto sea necesario. Y como ustedes bien saben, y antes de que alguien me lo recuerde o la voz de mi conciencia, estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad, como ustedes saben, por eso nos están escuchando, al 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Si bien ustedes desconocen o aborrecen esta invención antediluviana llamada radio, pueden escucharnos en internet, pueden bajar la aplicación Online Radio Box, tanto para Android y iPhone, o bien pueden teclear en Google en onlineradiobox.com, buscan la frecuencia de Radio Universidad o UADY y ahí nos pueden escuchar. Pero también, aun cuando Iván Castañeda está lejos de aquí, sé que él tendrá en su buen haber la oportunidad de subir esta transmisión, como todas las anteriores, a la página labestiapodcast.blogspot.com para escuchar este programa y programas anteriores. Pues bien, por cierto, antes que se me olvide, nuestro lema o el lema que acompaña a esta transmisión y a todas las demás es Vivat Bestiam Vanitate Mortem, larga vida la bestia, muerte la vanidad, aunque todavía no sepa qué diablo significa esto después de un año de transmisiones, es deber mío repetir esta frase. Ahora bien, pues estamos en una época de transición, estamos en una época donde estamos en las tradiciones al menos del mundo occidental y dentro de la tradición judeocristiana y también también como estamos aquí en la ciudad de Mérida como parte del estado de Yucatán y este gran país que es México, celebrando, conmemorando a nuestros muertos, a nuestros difuntos. No solo es comer pip, sino también muchos se dan la tarea de hacer altares en las escuelas como las que yo trabajo, se han hecho celebraciones al respecto. Y también cinematográficamente esto me lleva a reflexionar sobre uno de los temas directores y ciertamente una de las películas que me han particularmente obsesionado. Ahorita entramos de lleno al tema, pero como toda buena anécdota y toda pasión u obsesión, creo que vale la pena hacer referencia a una cuestión personal. Recuerdo que, si mal no me recuerdo, por ahí del 1995, hace ya bastantes ayeres, un servidor estaba muy interesado, gracias a la oscura influencia del amigo del programa Los Ojos de la Bestia, Luis Alcocer Guerrero, la terrible y oscura influencia de este gran personaje, a quien le mando un saludo, porque sé que nos escucha todos los martes en la Ciudad de México. Tuvo a bien ponerme en contacto nuevamente con el cine gore, el cine de terror, particularmente violento, sanguinoliento, como dijera el gran crítico de cine mexicano Jorge Ayala Blanco, el discurso del cine gore, de terror gore, podría funcionar bajo un lema que diría algo así como tú eres sangre, no, perdón, tú eres catsup y sobre esta sangre edificaré a mi público. Y en esos andares de buscar películas que fueran más transgresivas, e incluso desde el punto de vista de este placer voyerístico de la sangre y las tripas en el tono del terror, pues alguien, si no me acuerdo, fue algún otro amigo con el que compartía estas aventuras cinematográficas previas, ciertamente a la era de internet, donde tendríamos que buscar videocassettes, muchos de ellos, si hay que decirlo, obtenidos de manera no legal, es decir, copias piratas que circulaban por aquí y por allá. Y me había hablado de cierta película que ha sido considerada, y creo que sería justo decir que sigue siendo considerada, la película maldita por excelencia. Estamos hablando de la película Saló o las 120 jornadas de Sodoma, la última película que lograba filmar el gran director, y no solo director, ya hablaré un poquito más de él, Pier Paolo Pasolini, inspirado en parte por la obra Las 120 jornadas de Sodoma, del escritor Marqués de Sade, Don Nación Alphonse Marqués de Sade. Y también se inspiraba en cierta medida de la estructura circular de los círculos infernales de la Divina Comedia de Dante. ¿Y esto por qué? ¿Cuál fue el interés en esta película? Pues el amigo que me la había recomendado, por un decir, me describía una serie de escenas ciertamente atroces que yo no me podía imaginar, o si bien las imaginaba de cierta forma como parte de un discurso violento, digamos, que yo no conocía aún, más que por referencia, ni mucho de la obra de Pasolini, ni tampoco, y mucho menos, del Marqués de Sade, pero ciertamente avivó, despertó mi curiosidad al respecto. Tuvieron que pasar, creo que cerca de 1 o 2 años, hasta que alguien tuvo a bien de facilitarme un videocassette con la película, que por cierto era un transfer de un DVD que había editado la gran colección de Criterion Collection, una primera edición de este DVD que se agotó por completo y que alguien, pues con fines no tanto de promoción artística sino de lucro, hizo varias copias y las fue distribuyendo. Y tuve por fin este primer contacto con la película. Y debo decir que en un principio, esta película, de la cual yo me esperaba pues un festival de atrocidades que harían de las delicias de mi morbo voyerístico, fue decepcionante en ese sentido. ¿Por qué? En lugar de mantener un tono, digamos, fantástico desde lo que podíamos catalogar como el cine de fantasía, tenía un tono frío, sumamente realista, lleno de referencias históricas, porque sí, ahorita hablaremos un poquito más de esto. La película no es un divertimento, es todo lo contrario. Y entonces, esto me ha llevado durante varios años, desde aquel entonces, a pensar y a repensar esta película con respecto a para qué demonios nos sirve el cine. ¿Por qué vemos cine? ¿Qué es lo que nos atrae del cine? Yo sé que esa es una pregunta bastante tramposa, si gustan, o demasiado abierta. Digamos que para divertirnos, para pasar el rato, para simplemente escapar de las preocupaciones comunes. En otro sentido, tal vez buscamos un estímulo artístico, sensorial, que nos ayude a comprender mejor la realidad. Si uno busca esto en el cine, evidentemente el cine hace esto. Pero ¿qué pasa cuando el cine o alguna obra en particular, o conjunto de obras, o incluso movimientos dentro del cine y más allá del cine, buscan mostrar lo que consideraríamos inmostrable? Particularmente, de manera más clara, cuando lo obsceno se vuelve parte fundamental del discurso. Y si atendemos, como señalara en uno de sus libros el escritor Nayef Yeya, Lo obsceno se refiere básicamente a lo que está fuera de escena, a lo que debe mantenerse fuera de la vista, por pudor o por cualquier otra razón de índole moral, religiosa, convención social, etc. ¿Qué hacemos o por qué se vuelve, si es que se vuelve de hecho, problemática una película o una obra que, insisto, cifra su discurso en lo atroz? ¿Y qué tal cuando la idea o ideas que sustentan este discurso audiovisual, cinematográfico, de lo atroz, tiene una intención política, trae detrás de sí todo un movimiento intelectual, en este caso, que es una especie de síntesis del pensamiento de un, en este caso, director cinematográfico como Pasolini, que como en ese momento era más director. Era, antes que nada, y él lo diría antes que cualquier cosa, Pier Paolo Pasolini, este poeta, porque se decía a sí mismo y él se consideraba un poeta, nacido en Bolonia en el año de 1922, no solo ejerció la poesía y el cine, y muchos dirían que el cine fue una extensión de su labor poética, sino también dedicó una vasta, casi inabarcable obra de ensayos políticos, novelas, teatro, pintura. Incluso en algún momento él apareció como actor en alguna película suya y en películas de otras personas. Y sobre todo era un intelectual, un creador profundamente preocupado, involucrado con la realidad del país y del mundo que le tocaba vivir. Se volvió un ser también activista de causas que muchos consideraríamos hoy más que vigentes, pero que en aquel momento parecían como causa un serio, no diría yo destino, sino diría más bien un grave proceso de vida que le acarreara desde demandas judiciales, 33 para ser exactos, acusado por tanto las fuerzas de izquierda y todos los sociales y políticos, por juzgarlo de escandaloso, de provocador, incluso de blasfemo. Imaginemos a un director de cine, a un intelectual, a un personaje como Pier Paolo Pasolini, que declaró abiertamente su homosexualidad, hablamos previo incluso a los años 60, incluso en sus primeros trabajos para ganarse el pan como maestro de escuela, y habiéndose unido al Partido Comunista Italiano. Él fue acusado de corromper a menores, lo cual le valió la expulsión del Partido Comunista, pero del cual siempre se manifestó, hasta el final de sus días, se manifestó a una distancia cercana, aunque no fuera militante, haber sido expulsado de él, pero que compartía los ideales y al mismo tiempo fue uno de sus críticos más acérrimos, uno de sus críticos más contestatarios y con un pensamiento sumamente contradictorio en cuanto a lo que incluso hoy veríamos como las causas del más grande y amplio progreso, y al mismo tiempo presentaba particularmente su obra y pensamiento tardío una decepción, incluso desprecio sobre todo aquello que le rodeaba, ya que consideraba que el mundo que estaba viendo perecer, desvanecerse, estaba siendo básicamente devorado por el conformismo consumista producto de un capitalismo galopante. Pues bien, antes de continuar con Pier Paolo Pasolini, su obra y particularmente lo que se supone fue llevando a la conformación de esta obra final, esta obra es lo que se ha considerado su testamento, su estremecedor testamento cinematográfico, Saló, las 120 jornadas de Sodoma. Vamos a escuchar algo con sabor de Italia y que tiene que ver mucho con una de las preocupaciones y puntos centrales de la obra de Pasolini. La obra de Pasolini tiene un carácter social, cierto, pero también tiene un carácter social narrado desde adentro, desde lo íntimo, y donde el cuerpo y la sexualidad fueron siempre un punto inflexivo en su discurso. Y en este caso, aunque esta canción no tiene una relación directa con ninguna de sus películas u obras, estamos hablando de una canción llamada Il cielo in una stanza, una canción que se hizo muy popular en Italia en los 60s, y que narra, en cierto sentido, la celebración íntima entre una pareja que ya se junta después de haber hecho el amor en una habitación, y ahí el cielo en un cuarto. Y esto es interpretado por una de mis obsesiones musicales, uno de mis ídolos musicales, Michael Patton, líder entre otras muchas bandas de Faith No More, Mr. Bungle, Tomahawk y otros. Este es parte de uno de sus proyectos llamado Mondo Cane, donde realiza interpretaciones de canciones italianas de los 60s. Esto es Il Cielo en una stanza de Mike Patton, interpretada por Mike Patton en su proyecto musical Mondo Cane. Después regresamos para discutir un poquito más y adentrarnos a la obra cinematográfica de Pasolini y a Saló, Las 120 Jornadas de Sodoma. Comenzamos. Pues bien, esto ha sido Il Cielo en una stanza, interpretada por Mike Patton, proyecto Mondo Cane de 2011. Pues bien, hablaba de cómo llegó un poeta, un escritor, que por un lado celebraba la vida en algún momento y sobre todo esta cercanía que él sentía hacia lo que bien podemos llamar las clases más populares, lo que le llamaban también el subproletariado italiano, él, un Pier Paolo Pasolini, que si bien fue educado en un ambiente parecido a una clase media, él sintió un gran amor y una gran cercanía a las clases populares. De hecho, tanto desde la cuestión marginal social, también rescataba uno de los, o intentaba en sus primeras obras poéticas tempranas, ya desde un adolescente, rescatar uno de los idiomas o más bien dialectos de las tantas regiones de Italia, el Friuli, el friuliano, que es una especie de dialecto al cual, digamos, no era para nada una lengua muy popular, sino era compartida por la gente de la región donde él vivía en un principio. Y después de destacar, justamente hacer sus primeras antologías poéticas en esta lengua, incursiona por primera vez en una primera aventura en la narrativa de largo aliento, una primera novela, Ragazzi da vita, los chicos de la vida, donde hace este retrato, no digamos queriendo ensalzar ni tampoco condenar la forma de vida de muchos de los jovencitos marginales con quienes ciertamente estuvo cercano, con quienes mantuvo incluso algún romance y cercanía física. Y esto fue poco a poco llevándole a conformar un pensamiento que, si bien de entrada podría parecer cercano a lo que se llamaría una corriente política de izquierda, fue una izquierda muy inconforme, muy contestataria, y que le enfrentara, por la cualidad y el contenido de sus obras, por los mismos, por algunos intelectuales tanto de izquierda y derecha, al decir que este señor Pasolini solo se regodea en el horror, en lo bajo, en la podedumbre, y está siendo básicamente un retrato sumamente injusto y parcial de una Italia que a duras penas se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, de la cual, pues como bien saben, no sale muy bien librado. Su primera incursión, su primera cercanía al cine fue cuando la producción de Las noches de Caviria de Federico Fellini se acercó a él para que le ayudara a conformar o hacer cierto trabajo de diálogos para la película, esta película protagonizada por Julieta Massina, pareja de Federico Fellini. Y esto fue poco a poco llevándole a una primera incursión en largometraje, donde, siendo fiel a este interés en los habitantes de las márgenes y los suburbios de Roma, se trata de la película Acatone, el nombre del personaje principal, que no es más que un chulo, un proxeneta, y hace una crónica de las horas y la vida de este personaje, que bien puede parecernos, pues realmente con muy pocas cualidades de redención por la manera en cómo trata a las mujeres, cómo está tratando de obtener el beneficio económico a costa de lo que sea, pero al mismo tiempo no es difícil ver el interés de Pasolini por observar y acercarnos a esta gente que son estos invisibles, o eran estos invisibles, que aún no eran partícipes de lo que sería tiempo después el milagro económico italiano. Y continuó con esta vena con la segunda película que realizó, Mamma Roma, una película que gozó también de cierto éxito y notoriedad. Y sorprendió, años después, hablamos en 1964, perdón, algo que no mencioné, es que su primera película fue en 61, segunda película en 62, y en 1964 realiza, para sorpresa de muchos, una Pasión de Cristo cinematográfica, el Evangelio según San Mateo, que, siendo él un detractor, siendo crítico y duramente criticado por la iglesia de la época, la iglesia católica, contó con prácticamente la bendición del Vaticano en aquel momento, y ha sido esta película aún reconocida como una de las grandes adaptaciones de la vida de Jesús. Y el cine de Pasolini fue convirtiéndose cada vez en un cine cada vez más político. Creo que siempre lo fue. Siempre al momento de retratar a los personajes que retrataba, incluso la misma vida de Cristo, a la cual redujo al mínimo, digamos, el carácter milagroso o divino de la vida de Cristo, sino también retratándolo como un hombre, como un revolucionario, como él mismo dijera, fue continuado por una primera y sorprendente incursión en la comedia, con algo así, Uccellacci e Uccellini, una película de 1966 que ha sido traducida como Pajarotes y Pajaritos, donde tiene la primera aparición de este actor no profesional en aquel momento, y fue el gran amor de su vida según él, Ninetto Davoli. Y el interés de Pasolini también se volcó no únicamente a hacer retratos de la realidad política y social, y sé que estoy reduciendo demasiado la complejidad y vastedad de la obra de Pasolini, incursiona también en una especie de rescate, o más que de rescate, de tratar de hacer confluir las tradiciones las tradiciones clásicas de Grecia y Roma, en los, por ejemplo, con Edipo Rey, hace una versión de Edipo Rey, de Medea, poco después con María Calas, y en medio de eso hace una obra completamente política llamada Teorema, y así continúa. Y con una vasta y una muy importante influencia en el mundo cultural italiano, se vuelve un personaje reconocido internacionalmente. Y en este retrato, donde no solo las intenciones o los intereses políticos de Pasolini en esta búsqueda del rescate de una esencia, no digamos pureza, de una esencia, algo que le diera identidad a los pueblos y particularmente a estos... estos personajes marginales, que entre su propia marginalidad veía cierta inocencia y cierta autenticidad en la manera de hablar, en la manera de moverse, en la manera de conducirse, incursionó mucho tiempo después en lo que se le ha llamado la trilogía de la vida, donde ahora sí, aparte de el subtexto político de Pasolini, encuentra una expresión todavía más abierta, más franca con el cuerpo y la sexualidad, y una sexualidad que le pertenece a este pueblo italiano y a este pueblo universal, siendo el cuerpo y su expresión directa en el sexo y la sexualidad como el único patrimonio real y la única realidad que podían poseer. Tanto los personajes como su propia audiencia. Esta trilogía de la vida fue conformada por tres películas, pues claro, pues una trilogía, Il de Cameron de 1971, Los cuentos de Canterbury de 1972 y Las mil y una noches de 1974, películas llenas de color, llenas de, digamos, alegría, y esta, y donde se siente esta festividad del goce, el goce sexual dentro de esta inocencia y también este carácter picaresco que representó, digamos, una etapa más en su cine. Pues bien, vamos a entrar a una pequeña pausa, un pequeño corte, y regresamos con más de Pasolini y el camino a esta oscuridad y a esta desazón y a este monumento cinematográfico llamado Las 120 Jornadas de Sodoma. Regresamos en un momento. En un momento más... La bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad. Transmitiendo en Mérida, Yucatán, México. En las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.uadi.mx. Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHRUY, Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Pues bien, estamos de regreso aquí a Los Ojos de la Bestia y lo que escuchamos justo entrando en la pausa musical y lo que seguimos escuchando al fondo es la composición, el tema principal de Saló o las 120 Jornadas de Sodoma, una pieza musical compuesta por nada más y nada menos que Ennio Morricone. Y bien, si bien con la trilogía de la vida, conformada por los tres filmes que mencionamos hace un momento, Pasolini hacía esta celebración y donde le esa celebración del cuerpo y la sexualidad como patrimonio y como la propiedad inalienable del ser humano, y donde él se daba además la oportunidad de mostrar franca, abiertamente, sin velos, esta sexualidad en el marco de una narración o narraciones clásicas. Pasolini se encontró en un momento de inflexión en su vida, ya cercanos a los años 70. Estaba experimentando junto con el mundo los disturbios estudiantiles, las revoluciones, y ahí donde se conecta este programa con el resto del mes de octubre, en el cual hemos hablado del cine de 1968. Pasolini, lejos de sumarse de manera inmediata a los reclamos y consignas de las revueltas estudiantiles, las vio con cierta desconfianza, con recelo, y de hecho llegó básicamente, incluso junto, aunado al movimiento hippie, a verlas ya con abierto desprecio. En alguno de los congresos sobre cine a los que era invitado, no únicamente presentando películas, sino como ponentes, llegó a mencionar que esta libertad sexual, esa sexualidad libre que preconizan tanto las nuevas generaciones, se la están tomando muy a la ligera. Es decir, él consideraba que esta libertad sexual que se ejercía a izquierda y derecha, arriba y abajo y por todos lados, era artificial y era producto también de una especie de derecho no conquistado por aquellos que ya la reclamaban como suya propia. Si bien es cierto, esta postura de Pasolini puede parecernos un tanto extraña o incluso, hay que decirlo, reaccionaria, nos habla de la convulsión que estaba ocurriendo al interior de su pensamiento y que se reflejaba en su obra. Estaba también experimentando una amarga, triste y cataclísmica ruptura con Ninetto Davoli, quien además le anunció que habría de contraer matrimonio, lo cual lo hizo aparentemente, según algunos de sus biógrafos, retraerse un tanto del mundo, pero sin dejar de producir su obra literaria, tanto en poesía, ensayo. Empezó también a publicar frecuentemente en el Corriere della Sera una columna donde incluso mantenía diálogo abierto con los lectores, y siempre en medio del escándalo tiene la idea desde mucho tiempo atrás de hacer una adaptación de las 120 Jornadas de Sodoma, teniendo como referencia el marco de la República Títere que fundara y donde se recluyera en sus últimos meses Benito Mussolini. Y entonces, ya entrando de lleno a Saló, estamos hablando de una película que creo que sería imposible de hacer hoy en día. ¿Por qué? No únicamente por la crudeza de sus imágenes, sino también la, hay que decirlo, la gran belleza plástica de sus imágenes, lo cual ofrecía una especie de contrapunto bastante aterrador y donde pues recrea básicamente la premisa de la novela del Marqués de Sade, esta novela que escribiera y perdiera cuando estaba encerrado en la Bastilla y que al ser liberado por la Revolución Francesa, el Marqués de Sade lloró el haber perdido esta obra que fue después rescatada y también fue de muy difícil acceso, ya que solo muy pocos, investigadores serios, entre comillas, podían tener acceso a leer una obra tan atroz y tan libertina. Llega a manos de Pasolini, en donde ve de alguna manera un retrato del mundo que estaba viendo desaparecer y del mundo que estaba viendo surgir. Es posible encontrar en YouTube algunas de las entrevistas que hizo durante el rodaje de Saló, donde decía que en el mundo en el que estamos, ya no veo a seres humanos, ya veo a máquinas que se abaten contra sí mismas. Y en esta obra, donde partiendo de la premisa de El Marqués de Sade, vemos a cuatro libertinos, cuatro hombres de gran poder, un obispo, un presidente, un juez y uno más, si te no recuerdo muy bien, se encierran en una villa junto con un grupo de jovencitos, adolescentes de ambos sexos, un ejército privado y tres prostitutas que cuentan historias para encender la flama erótica de estos cuatro individuos, donde realizan este ritual de sentarse a escuchar historias mientras someten a vejaciones innombrables a estos jovencitos, que terminarán irremediablemente en la destrucción, en la muerte de ellos, siguiendo un férreo código de conducta. Aquí puede parecer un tanto difícil, y es difícil abordar la película queriendo ver, al principio del programa, un divertimento violento, escatológico o sangriento, sino porque lo realmente perturbador de Saló, las 120 jornadas de Sodoma, no es tanto o no solo las imágenes, sino también las ideas que hay detrás, las ideas que representan estos poderosos y sobre todo el papel aparentemente pasivo que juegan los jovencitos, estas víctimas de estos cuatro señores que hacen uso a su placer de estos jóvenes, sino cómo las mismas víctimas se vuelven no solo participantes pasivos, sino que se vuelven parte del juego al incluso ellos mismos denunciar las infracciones de otros al ser atrapados, violando algún código de conducta establecido por los cuatro libertinos. Y indudablemente los castigos son terribles, e incluso al ser la película estructurada en un anteinfierno y tres círculos narrativos, el círculo de la locura, el círculo del excremento y el círculo de la sangre, vemos en cada uno de los momentos básicamente la representación de los tormentos y de un discurso que va de acuerdo a estos, esos círculos con estos elementos que he mencionado. La película no fue muy fácil de hacer, de hecho fue comprensiblemente muy difícil reunir los elementos para poder hacerla, pero es el gran logro de Pasolini de poder hacerla siendo el personaje tan respetado y al mismo tiempo tan controversial. Logra terminar hacer esta película, la cual incluso llega a filmar cuatro finales distintos, decidiéndose por el que ya conocemos. Y de hecho se dice, trascendió que algunos rollos de la película fueron robados durante el rodaje y se pidió rescate por ellos, a lo cual pues Pasolini pues terminó haciendo retakes, haciendo esas tomas desde usando dobles y usando ángulos distintos, y logró terminarla, logró hacer la mezcla para prepararse para embarcarse en una nueva trilogía que iniciaba esta película, Saló, las 120 jornadas de Sodoma. Algo que se iba a llamar algo así como la trilogía de la muerte, cosa que no logró hacer, ya que tan solo unos cuantos días después de haber concluido el montaje de las 120 jornadas de Sodoma, Pasolini fue brutalmente asesinado en la playa de Ostia, a unos cuantos kilómetros de Roma, Aparentemente, y digamos la versión oficial cuenta que él buscando un encuentro sexual con un joven prostituto, este llegó a negarse a realizar, digamos, el acto, y en venganza o retribución lo golpeó hasta matarlo, y en el escape le pasó su propio auto encima. Esta versión ha sido discutida y ha sido hasta el día de hoy sujeto de muchas teorías de conspiración, involucran venganzas políticas, involucran crímenes de odio y otro tipo de posibles causas. Lo cierto es que aún después del asesinato de Pasolini, la película se estrena unas 3 semanas después de su muerte, y desde entonces ha recorrido el mundo perseguida por la censura, por la mutilación, por el no poder verse. Afortunadamente hoy podemos verla, afortunadamente entre comillas, para aquellos que quieran arriesgarse y conocer esta obra. Se puede conseguir con relativa facilidad. Y yo creo, bueno, ya que nos estamos ya el tiempo nos está ganando, yo creo que es una película que vale la pena ver y tratar de no choquearse de un principio por lo que muestra, sino tal vez adentrarse en este mundo que retrata Pasolini, en donde nosotros somos parte de un mundo que él decía que estaba derrumbándose, que está resurgiendo en esta especie de consumismo despersonalizador, en donde cada atrocidad y cada acto aberrante cometido es una representación de cómo hemos estado renunciando a nuestra propia identidad y cómo los pueblos incluso participan en su propia destrucción. Pues lamentablemente el tiempo del programa se ha terminado. Me hubiera encantado abordar más cosas sobre Pasolini, ya que Pasolini nos presenta una obra literaria, cinematográfica y de pensamiento sumamente amplia, compleja, y que creo que vale la pena, sobre todo en estos tiempos donde las discusiones parecen estar marcadas por la simplicidad de un post en Facebook o un enojo en Twitter. Y para despedirme quisiera dejarles con una canción. Antes, quisiera anunciarles muy, muy rápidamente que un servidor y otros estaremos colaborando en una nueva publicación local, una publicación online dedicada a la escena musical de aquí, de Mérida, Yucatán y de Yucatán. La revista es alivemagazine.mx, lo verán en las notas de la página de Facebook de Los Ojos de la Bestia, Los Ojos de la Bestia en Facebook, donde trataremos temas relacionados con las bandas locales, los conciertos, los eventos y la escena musical en sí. Por favor, apóyenos en nuestra página. Este proyecto saldrá publicado el 5 de noviembre en internet. Les repito, la dirección es alivemagazine.mx. Y ahora sí, para terminar, quisiera dejarles con al menos un fragmento de una canción que compusiera el cantante Scott Walker, gran influencia de David Bowie, en 1995, que recrea con una especie de sueño, un lamento en sueño, la partida de Pasolini de este mundo. La película se llama Farmer in the City. Este es Scott Walker. Y nos escuchamos el próximo martes aquí en Los Ojos de la Bestia, con todo el personal incluido. Agradezco mucho su atención. Mi nombre ha sido Jorge Cortázar y nos escuchamos y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Esto es Scott Walker, Farmer in the City. This night you are mistaken.